Por lo cual, bueno, se hacen las primeras actuaciones, se identifica muy bien al joven, se certifica su domicilio, se certifican si registraba alguna captura o paradero, como así también, ¿no es cierto?, bueno, se incauta el elemento que llevaba, ya que no tenía documentación alguna que registraba que era de su propiedad en la motosierra. Posteriormente de ello, bueno, el joven estuvo demorado por averiguación de identidad hasta tanto no se demuestre lo contrario, hacía que luego de unas 12 horas en la dependencia se le da la libertad, y en el día de ayer aproximadamente 20-30 horas se toma conocimiento por parte de un llamado efectuado por el señor Romagnolio Hugo, el cual tiene una casa ahí en la ruta 205, kilómetro 174-500, que le habían ingresado a la vivienda y le faltaba una motosierra. Ahí ya constituido en el lugar el personal policial, certifica el llamado del señor Romagnoli y se le da, ¿no es cierto?, vista, se le exhibe una motosierra que estaba acá en el comando de prevención y donde nos ratificó que era de su propiedad. A raíz de ello, en el día de hoy se presentó una dependencia, se le tomó una declaración testimonial al señor Romagnoli, donde manifestó que en el día de ayer, a alrededor de las 20 horas, cuando estaba en su campo, contrató el faltante del elemento y le habían empujado o roto una puerta de ingreso a la vivienda. A raíz de ello, así que se mantuvo comunicación en forma inmediata con la fiscalía, número uno, que está la de turno, y bueno, se están haciendo en este momento diligencias para hacer elevadas las actuaciones en forma urgente. Respecto del joven, es un joven de 21 años de edad, domiciliado en la localidad de Cañuela, en la zona de Río del Pino, mayor de edad, el cual, no es cierto, ya está en forma total individualizado, todo su domicilio, las circunstancias personales, todo, y bueno, veremos qué medidas adopta la fiscalía con respecto a este hecho que hemos tomado conocimiento. Perfecto. La verdad que un informe más que completo, comisario. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, listo, gracias. A su disposición para ustedes, quieran. Muchísimas gracias, hasta luego, hasta pronto. Hasta luego, buenos días, adiós. Ahí estábamos con el comisario Bernardo Kuburu, a cargo del Comando de Patrulla Rural, Comando de Prevención de Patrulla Rural, en la mañana en vivo de la 106, que todavía no hemos terminado, claro, porque ya pasaron las 12, pero nosotros seguimos haciendo la mañana de la 106. Información de primera mano aquí en la radio. Dale, vamos. Presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas. Renovado local, con más comodidad.